por lo tanto, hay que darle entidad legal, darle su categoría, decir qué características deben tener, cuáles son las mayorías por las cuales deben regirse. Eso es muy importante, porque permite hacer transparente, hacer translúcido el sistema interno del consorcio, es decir, el sistema democrático, plural, abierto, de toma de decisión. Para ello, también tenemos en cuenta que el sistema de asamblea, en la realidad que hoy existen consorcios, todos los consorcios, es un tema complicado. ¿Por qué? Porque los reglamentos establecen formas de citación en diversas, porque a veces se configuran dudas o interpretaciones visibles con respecto a cómo, cuándo, dónde debe citarse la asamblea, y en otros casos además porque hay que hacer interpretación de los reglamentos con respecto a en qué casos se necesitan mayorías especiales o mayorías necesarias, en qué casos se necesitan mayorías absolutas, en qué casos se necesitan mayorías simples. Bueno, esto sería muy bueno que esté legislado para que no queden dudas y no quede de arbitrio de lo que los reglamentos digan, o que simplemente la interpretación de esos reglamentos, por lo general mal hechos, un poco crípticos, un poco oscuros, hace que algunos podamos opinar una cosa y otros opinen otra cosa, y esto genere las discusiones, las recetas dentro de las asambleas, donde no se puedan tomar decisiones concretas y donde después esto no baje al Ejecutivo y permita el desarrollo de la vida consorcial. Entonces esto es muy bueno, hay que tener en cuenta, es muy bueno que esté dentro del proyecto y sea ley, que las asambleas tengan esta categoría legal, y también, teniendo en cuenta la realidad de los consorcios, que la toma de decisiones, que a veces puede darse entre pocos, porque hay que reconocer que somos un poco reacios a la participación, por no decir que somos muy reacios a la participación, no solamente en los consorcios, sino en general en la sociedad. Decíamos que con esto también deberíamos tener en cuenta que esa realidad nos lleva a pensar que tendríamos que abrir el juego hacia quienes lamentablemente por el momento no participan. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos casos ustedes habrán escuchado, quizás lo hayan hecho, la idea de establecer lo que se llama el mandato tácito dentro de las asambleas. ¿Qué significa esto? Que la asamblea decide con el quórum y con la mayoría que tiene, y que se entiende de quienes están presentes en la asamblea representan a aquellos que no están presentes en la asamblea. Nosotros creemos que ese estadio de la representación dentro de los consorcios no es el necesario, no es imprudente hoy en día. Pero sí creemos que es necesario establecer un canal de participación más abierto al de la reunión propia. La reunión propia tiene que tomar su decisión es soberana, está dentro del marco de la ley, está dentro del marco del derecho. Pero también debería tener un sistema de consultas, y por eso así lo establecemos en el proyecto de reforma, en donde los consorcistas toman la decisión, aún con mayoría simple, y la ponen a consideración dentro de un plazo razonable, dentro de 15 días, con el resto del consorcio. Se lo notifica fehacientemente a aquellos copropietarios que no estuvieron presentes en la reunión, y dentro de esos 15 días los propietarios deberían opinar sobre el tema, y eso conforma mayoría. Quiero decir, si la opinión es contraria al proyecto o al proyecto de decisión, el proyecto caerá; si es a favor, ese proyecto se considerará en la decisión del consorcio. Esto porque, algunos me podrán decir, y ha sido materia de debate interno muy, muy álgido, me podrán decir, pero bueno, esto beneficia o de alguna manera facilita a aquel que no participa, a aquel que no se ocupa de los temas comunes, que no le importa en verdad el desarrollo del consorcio. Y digo, bueno, es cierto, en algún sentido esto puede ser así, pero tenemos que ser concretos y prácticos en este aspecto. Tengamos en cuenta que nos reunimos los consorcistas, los propietarios, un poco, y además muy pocos. Por lo tanto, hay que abrir hoy en día un canal de participación más allá del riguroso de las asambleas. Un canal de participación que tiene que tener un marco orgánico, que es este, es decir, se consulta de una manera fehaciente, demostrable, comprobable, se responde de la misma manera y se toma la decisión finalmente en el mismo órgano decisorio, que es la asamblea, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en ese sentido queda incólume la capacidad de decisión y la categoría jurídica de la asamblea como órgano superior de gobierno dentro de los consorcios. Pero facilita el mecanismo, dinamiza el mecanismo de decisión, de la toma de decisiones, y además permite que otros copropietarios que a veces quieren, pero no pueden, por razones de tiempo, espacio o forma, no pueden participar de las asambleas. Eso por un lado, que creemos importante, que quede claro además que esto no va hacia la idea del mandato tácito. Nosotros entendemos que el mandato tácito es algo muy negativo hoy en día, porque precisamente sí saca del medio la discusión dentro de las asambleas y lo que hace es decir, bueno, nos reunimos dos, tres, cuatro y con eso decidimos por el resto. Y esto no es así. Nosotros sí pensamos que tiene que haber un mecanismo de consulta dinámico, pero no pensar que dos o tres pueden decidir sobre el reino. Otra de las características de este proyecto de reforma, ustedes lo van a poder ver después cuando tengan una copia de él o accedan a él, es que, por ejemplo, hoy en día la participación de quienes no son copropietarios, que en muchos casos en los consejos no son pocos, no existe, es nula. ¿Por qué? Porque aquellos que no son copropietarios, es decir, que son inquilinos, son ocupantes pacíficos, son usufructuarios, son comodatarios, son parientes, son posibles o futuros herederos forzosos, no tienen capacidad de participación de los consorcios. Si no están autorizados, en verdad, no tienen manera de participar dentro de su familia. Nosotros decimos que estos deberían participar. Forman parte del consorcio, están interesados en el desarrollo del consorcio, les es importante y les es común el tema de los consorcios, y si tienen voluntad de participación, deberían participar. Obviamente, esa participación va a tener que ser con voz, no con voto, porque evidentemente la única manera de poder tener voto, es decir, derecho activo político dentro del consorcio, es por medio de un poder, y ser apoderados del titular de dominio. Pero bueno, por lo menos darle la posibilidad de participar en las asambleas con voz, que queda sentado en sus posiciones dentro de la asamblea y traspasadas al libro de acta, y que en caso de que quieran tener un voto, obtengan la autorización o el poder respectivo por parte del titular. Así como también el titular tendría el derecho de excluirlo expresamente de esas asambleas. Quiero decir, si el titular no quiere que el inquilino, el usufructuario, el comodatario, el que ocupa su departamento, lo represente, aún con voz, simplemente, con una simple exposición dentro del marco del consorcio y expresamente decirle a la asamblea o al administrador: señor, yo no quiero que nadie me represente. Con eso se termina la participación del no propietario dentro del consorcio. Pero hay que provocar, hay que auspiciar, hay que llamar a la participación de aquellos que no son copropietarios, pero que están interesados en la vida común dentro de los consorcios, porque viven en ellos y quieren tener un mejor nivel y sentido a su vida dentro del consorcio. Esto ha sido una discusión también importante y larga. Hay algunos doctrinarios, algunos especialistas en el tema que consideran que los consorcios, bueno, son entes jurídicos, pero que no tienen ningún tipo de objeto social ni finalidad. Particularmente no participamos de esta idea. Creemos que los consorcios tienen un objeto social, tienen un sentido, tienen un porqué. Que no es un porqué económico, que no es una finalidad rentista, que no es una finalidad lucrativa, pero sí es una finalidad de convivencia, de participación, de vivir en comunidad, de vivir lo mejor posible, cada día mejor. Y esto sí tiene un sentido de objeto social. Algunos me podrán decir, bueno, hay gente que vive en consorcio simplemente porque no tiene otra posibilidad de vivir que no sea esa. Bueno, habrá una cuota parte de la población que vive en consorcio por esa razón. Pero yo creo que la mayor parte de la gente vive en consorcio porque de alguna u otra manera gusta de vivir en comunidad, le interesa vivir en comunidad, y aunque participa más o menos, también seguramente, si la ocultamos, si la consultamos, si la sondeamos, seguramente va a opinar que quiere vivir cada día mejor, más cómoda, más tranquila, en mejores condiciones, más digna, y además con mejores servicios, con más y mejores servicios. Otra cuestión importante que hace a la reforma, al proyecto de reforma, es el denominado Consejo de Propietarios. Ustedes saben que los llamados consejos de propietarios o consejos de administración no tienen categoría legal en la Argentina. Son creaciones que se han dado a través de los reglamentos de copropiedad y administración, o simplemente por creación de las asambleas dentro de los consorcios, que han decidido tener una suerte de grupo o organismo o órgano interno de contralor del administrador, y en algún caso también de asesoramiento, aunque esta función no es la primordial ni la más esperable de los consejos, pero digamos que esto ha sido así por la práctica diaria que se viene realizando en el sistema desde su creación. Y hoy todavía está más desarrollado. Esto es muy difícil encontrar un consorcio donde no existe, teóricamente, en los papeles, un consejo. La práctica o la realidad quizás a veces no exista, porque los propietarios no participan demasiado, porque no les interesa o por la razón que fuere. Pero entendemos que esto es importante, que es un mecanismo interno de control interesante, que permite desarrollar la vida de relación entre los consorcios, que achica la diferencia entre quien administra y quien forma parte de la asamblea de los propietarios, que permite tener un seguimiento de la gestión, y por lo tanto lo queremos reevaluar, lo queremos poner con categoría jurídica y legal por eso está en el proyecto, y le queremos dar también funciones, funciones completas y específicas, que no son las de administrar, que a veces también sucede dentro de los consorcios, donde el consejo se transforma en administrador indebidamente y maneja dinero de los fondos consorciales y toma decisiones cuando en verdad esas decisiones son o bien deberían ser tomadas por la asamblea o por el administrador. Por eso nosotros cuando hablamos de asamblea decimos ¿cuál es la función de la asamblea? Bueno, son aquellas por exclusión, ¿no? Por default decimos, son aquellas que no tienen ni el administrador ni el consejo de administración o el consejo propietario, lo decimos claramente en el proyecto. Bueno, en el caso del consejo propietario es también por exclusión, son aquellas que no tienen, son las funciones que no cumple o que debería cumplir el administrador y la asamblea. Específicamente, si ustedes me permiten, yo voy a leer los tres incisos que corresponden a las funciones y a las atribuciones del consejo, que son los siguientes: convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. Obviamente esto hoy existe en los consorcios, es muy raro que el reglamento esto lo establezca así. Es muy raro, también un reglamento más modernizado, es muy muy difícil verlo, es muy poco visto. Algunos sí, algo he visto en algunos edificios más nuevos que han formulado nuevos reglamentos, no se basan en el modelo tipo que viene arrastrando la Cámara de la Propiedad Horizontal desde hace 60 años, sino en verdad han decidido armar algo propio, algo más dinámico, algo más acercado a la realidad y algo más fluido. Han permitido que el consejo llame, en caso de que el administrador no lo haga y esté obligado a hacerlo, llame o convoque a la asamblea, lo que se llama comúnmente la autoconvocatoria. Y esto es bueno que esté en la ley, porque permite llamar a la asamblea cuando la asamblea debió haber sido llamada por el administrador y no lo fue. Con lo cual permite el cumplimiento de la norma y además permite la reunión formal, concreta, legal de los consorcistas para tratar los temas importantes, como por ejemplo la asamblea anual ordinaria, ¿no es cierto?, donde debería haber rendición de cuentas y además la toma de decisiones con respecto a lo que se va a hacer en el próximo ejercicio, en el ejercicio venidero, es decir, qué vamos a hacer con el consorcio o miras al futuro. En el inciso B decimos controlar los aspectos económicos del consorcio, la función primordial de un consejo de administración, un consejo de propietarios. No lo llamemos más consejo de administración, llamémoslo consejo de propietarios porque no administra, llamémoslo consejo de vigilancia, consejo de fiscalización, comité de vigilancia. Este es el sentido principal. Y como última función, ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a la asamblea si el cargo estaba vacante dentro de los 30 días de producida la vacancia. Salvo los casos indicados en este artículo, el Consejo de Propietarios no sustituye al administrador ni puede cumplir sus obligaciones. Esto es muy claro, debe ser así. Los consorcistas no deben administrar, los que deben administrar son los administradores, que son designados por los consorcistas. Para eso cumplen esa función determinada, que también obviamente está contemplada en este proyecto de reforma, con pautas muy claras y específicas, tomadas, decía, estas funciones de los administradores, lo que la práctica consorcial nos viene demostrando desde ese tiempo y lo que también existe hoy a través de lo que legislan o norman los reglamentos de copropiedad y administración, más allá de otras funciones que entendemos que también son propias de la administración. Hay un capítulo específico de los administradores, sería después, bueno, en todo caso que ustedes lo lean y lo debatan, lo discutan, si hay que agregar, quitar. También sería bueno que los administradores opinen sobre esta idea, algunos ya han opinado, por lo menos en Buenos Aires. Pasamos después a cuestiones que tienen que ver con la representación legal dentro del proyecto, esto concretamente en el artículo 42, y aquí también producimos un punto de inflexión, que es debatido, que es discutido, que no es bien visto por algunas partes, pero que creemos que los consorcistas tenemos derecho a darnos, que es a desmembrar la representación legal de los consorcios en la figura del administrador. Nosotros sabemos que el mandatario legal, de acuerdo a la ley 3.512, es el representante legal, el mandatario legal es el representante de los condóminos. El representante de los condóminos en la práctica de es el administrador. Nosotros creemos que no, ¿y por qué? En muchas empresas, casi todas, el gerente comercial o en todo caso el gerente administrativo más que el gerente comercial no es representante legal de la empresa. El apoderado de la empresa es otro, es el presidente, es un apoderado en forma individual, es un socio, es un director, etcétera, pero por lo general no es el gerente administrativo o el gerente comercial, no lo es. ¿Y por qué en los consorcios el gerente administrativo tiene que ser el representante legal de los consorcios. ¿Y por qué? Esto lo tendrían que decidir los consorcistas, es decir, bueno, nosotros queremos que nuestro administrador, además de administrarnos, es decir, de cumplir la función operativa de recaudar expensas, de hacer pagos, de proveer al mantenimiento de la seguridad del edificio, de proyectar el presupuesto y demás, además de esto lo representa. Bueno, está bien, si así lo deciden en la asamblea, se vota, se aprueba por la mayoría necesaria, si lo será, pero también puede ser que quieran que lo represente un propio propietario, otro de los propietarios, cualquiera, uno, dos, etcétera. O que lo represente un tercero, externo al consorcio, pero tampoco, que no sea tampoco el administrador. Y esto hay que dejarlo en libertad al consorcista a través de la asamblea, de decir quiénes tienen que ser representantes. Además de tener un sentido de quitarle un poco el argumento a algunos administradores o algunas organizaciones de administradores que pretenden con esta idea de ser representante legal de los consorcios representarnos en todos los lados, no solamente dentro de los consorcios, sino también, por ejemplo, en la paritaria, que es la segunda parte de esta charla. Entonces, con esto le sacamos un peso a ellos, nos vamos a crear una obligación a nosotros, seguramente, pero además hacemos un acto de justicia, que es que los propios socios de la empresa, de esta sociedad, obviamente no es una empresa comercial, puedan decidir por sí mismos quiénes quieren que los representen, así como también pueden decidir por sí mismos quiénes quieren que los administren. Y esto es importante, va a llevar a debate, va a llevar a discusión, evidentemente no es un tema que se va a transitar pacíficamente, pero creemos que tenemos que dar esta discusión, tenemos que avanzar en este punto, porque es más que interesante discutir por qué no podemos obtener la mayoría de los consorcistas, que es lo que estamos buscando desde tiempo, por qué no podemos valernos por sí mismos, por qué todavía necesitamos de representarte promiscuos o de un ministerio que nos permita que nos permita andar, ¿no es cierto? Creemos que ya somos suficientemente grandes como para poder tener nuestras propias, tomar nuestras propias decisiones y tener nuestros propios representantes decididos por nuestras propias voluntades. El proyecto habla sobre algo que obviamente la ley de propiedad horizontal del año 49 no podía hablar porque no existían, que son complejos habitacionales, digamos, con subconsorcios, seguramente para el trato habrá más de uno, donde existen torres, se conforman torres o grupos de unidades funcionales que están conformando en su globalidad, en su totalidad, un solo consorcio, pero que en verdad funcionan casi de una manera independiente, autónoma, con una libertad de funcionamiento, porque está distante 50 metros de la otra torre, y porque tiene una dinámica diferente, y porque por razones operativas no hay manera de controlarla, que no sea a través de un propio delegado del administrador o un subadministrador, y tener sus propios tener su propio personal y tener su propio mecanismo de funcionamiento. Bueno, el proyecto también lo contempla esto, los subconsorcios, darle esa categoría, darle esa posibilidad del subgobierno, si se quiere, para poder funcionar de una manera más dinámica, más propia, para no estar dependiendo de una organización central que en verdad maneja todo pero no maneja nada, porque no hay manera de controlarlo en la práctica diaria, en lo operativo. Y también hablando de los consorcios reducidos, hoy en día todavía se mantienen, hasta se crean en Buenos Aires, hay mucho emprendimiento que tiene que ver con unidades que conforman, unidades funcionales que no son más de 10 y conforman un consorcio, ¿no? Se llaman fideicomisos, llamados fideicomisos al costo, donde en verdad lo que se hace es que se juntan un grupo de propietarios o de futuros propietarios y deciden, bueno, desde el pozo compran un terreno y desde el pozo hacer la obra. Esto no es nuevo, ¿no es cierto? Pero bueno, en los últimos años ha tenido un poco mayor desarrollo en Buenos Aires, ante el boom de la construcción, y decide, o lo hace una empresa constructora, un emprendedor, y después se lo vende a un grupo, a un comercializador, a un grupo de propietarios, y bueno, son pequeños consorcios, son 10 unidades, más allá de los viejos pequeños consorcios, que son los denominados PH, que todos conocemos, ¿no? Que también van a tratar de existir, 3, 4, 5 unidades, en planta baja, o a lo sumo un primer piso, o a lo sumo un segundo piso. Bueno, tiene que tener un régimen también más dinámico, más flexible, más sencillo. Y eso también está contemplado dentro del proyecto de reforma, al igual que también está contemplado dentro del proyecto de reforma la derogación del régimen de prehorizontalidad de la ley 19.724 y crear un nuevo sistema de prehorizontalidad más práctico, más sencillo, más escueto, que también permita tener seguridades con respecto al paso previo al acceso al sistema de la propiedad horizontal. Se mantiene el régimen de sanciones. Ustedes saben que esto lo hablamos en la charla anterior, una vez que yo pude venir aquí, otra vez gentilmente invitado por Ana María y por la gente de la asociación. Habíamos hablado de las acciones emergentes de los artículos 7 y 8 de la ley de propiedad horizontal, un poco con el artículo 15, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué podía hacer el copropietario, qué podía hacer el condomino comunero cuando era afectado por los daños provenientes o derivados de la propiedad horizontal, y qué podía hacer también el consorcio cuando el que afectaba era el condomino, ¿no es cierto? Y aquí también está contemplado eso, que es muy sabio en la ley, el juego también del artículo 5, el artículo 6, con el destino de las unidades, y el artículo 15 especialmente con la sanción, ¿no es cierto?, hasta la posibilidad de exclusión en caso de reincidencia del locatario. Esto se mantiene, porque el sistema sí ha sido muy sabio, ha sido muy práctico, le ha permitido a la jurisprudencia crear un sistema de rápida solución de estos conflictos. Pero hoy en día, a través de la ley de la justicia, lo rápido no, lo mismo, no es tan rápido como lo que uno quiere en la realidad, ¿no es cierto?, lo que uno esperaría, pero lo cierto es que esto ha permitido que a través de juicios sumarísimos podamos poner coto a situaciones graves dentro del consorcio, situaciones de disturbios, de ruido, de disfunción o de distraimiento del destino de las unidades, o también en el caso de daños derivados de una unidad a las partes comunes o a otras unidades, donde evidentemente, ya sea porque el titular o porque los ocupantes o los inquilinos no permiten el acceso, no hay manera de hacerlo, se agravan los daños, y la justicia en esto sabe o puede actuar rápidamente a través de estas disposiciones que sabiamente la 3512 contemplaba, y que ahora obviamente las mantenemos y las fortalecemos en el proyecto de reforma. Esto es básicamente el sistema. Obviamente el sistema contempla lo tenido ya a través del título 3, libro 5 del Código Civil en cuanto a las restricciones y limitaciones al dominio. El artículo 26.18 de la normal tolerancia dentro del sistema, que hace que uno pueda vivir y generar, digamos, molestias, entre comillas de esto, hasta tanto no genere un daño al otro, es decir, hay que ser tolerante, pero hasta ahí, en el sentido de no podemos avanzar, el famoso nemine non ladere, no podemos alterar al otro y dañarlo al extremo de provocar en él una molestia que signifique ya tener una entidad tal que amerite poner un coto a eso. Bueno, el sistema de restricciones está dado el sistema de destino de las unidades, está dado todo lo bueno que tiene, por un lado, la ley 13.512, y también todo lo bueno que tiene la legislación de fondo, la legislación civil en la Argentina, a través del sistema de dominio y de condominio, de los derechos reales y de las restricciones al uso y a la disposición de la propiedad. Si ustedes me permiten, voy a hacer un breve repaso sobre los apuntes para ver si no me estaba olvidando algo, y si es así, creo que no estoy olvidando nada, por lo menos lo que abuelo de pájaro, abuelo rasante, quería comentarles. En todo caso, después, si es necesario, como ustedes vean el proyecto, lo lean, lo maduren, a través del correo electrónico, del teléfono, a través de la asociación, a través de mi colega aquí en Mar del Plata, seguiremos disputando y viendo qué otras cosas más podemos llevar al debate, ¿no es cierto? Concluyo esto, voy a pasar a la segunda parte de la charla, y después, si quieren, abrimos el debate libre, tranquilo, como para poder intercambiar ideas. Bueno, un tema que se las trae, porque los consorcistas no participamos de las comisiones paritarias, porque la pregunta en verdad es derecho de los consorcistas. Yo creo que no cabe duda que los consorcistas tienen derecho a esto. Sé que a alguien le cabe duda, pero de eso que no, los consorcistas no participan. Pero de derecho deberían participar. ¿Dónde está regido todo esto? Obviamente hay una ley de comisiones colectivas, la 14.050, la 14.050, que ha sido modificada por la 26.546. Regula el régimen de comisiones colectivas a nivel nacional, y el estatuto de los trabajadores de nuestro sector, la actividad propia de la propiedad horizontal, es decir, los encargados de casas de renta y familia, la ley 8.981, prevé en un artículo, decía, la... Hola, ¿me escuchan? Decía, prevé la conformación de las comisiones paritarias. Estas comisiones paritarias estarían integradas por de acuerdo a lo que dice la ley, el estatuto de los trabajadores de la actividad que comprende nuestro sistema, está dado por comisiones paritarias permanentes formadas por los representantes del sindicato, los sindicatos, o de la federación en este caso, y dos representantes de la patronal. Esas son las comisiones permanentes, eso establece la propia ley que regula la actividad, y además el sistema de convenciones colectivas es de que a medida que las convenciones colectivas van venciendo, primero, si no se renuevan, no se vuelven a reunir, se aplican por ultraactividad el mismo convenio, y cuando se reúnen, las representaciones de la patronal y de los empleados, y de los empleados, de los trabajadores, se reúnen y vuelven a discutir, y así lo establecen convenciones, condiciones laborales o cláusulas sindicales dentro del convenio, y por otro lado, discuten también condiciones económicas. En la Argentina, en los últimos años, lo que ustedes seguramente han visto es que se discuten únicamente condiciones económicas, aumentos salariales, otra cosa no se discute. Recién en el año 2004, a través del convenio 378, se hicieron unas pequeñas modificaciones al convenio colectivo más tradicional, que venía del año 98 y demás, y ahora, en este año, también se le ha hecho un pequeño agregado al convenio colectivo, pero nada profundo, nada importante. ¿Por qué será esto? Bueno, porque evidentemente quienes representan a nuestro sector, que sabemos que no somos nosotros, sino que son los administradores, por esa bendita supuesta representación legal que tienen, que deriva de la ley, no están muy preocupados, al parecer, por discutir condiciones laborales, cláusulas sindicales, ¿no? Bueno, aceptan discutir condiciones económicas y por lo general aceptan también las posturas, las propuestas y los pedidos de la federación y del sindicato. En algunos casos pueden ser serios y conducentes, en otros casos pueden ser abusivos, ¿no es cierto? Eso hay que analizarlo quizás más conciliosamente. A mí me preocupa discutir las condiciones económicas, porque obviamente las pagamos todos nosotros, las paga el sistema, y es importante hacerlo. Pero a mí, de verdad, que lo que más me gustaría, lo que más pretendo, lo que sería absolutamente justo, es además discutir las cláusulas de fondo de todo esto, es decir, de cómo se desarrolla hoy el trabajo dentro de los consorcios y por qué entendemos los consorcistas que los trabajadores deben adecuarse a otra realidad que no es la realidad que el convenio les fija, sinceramente. Ni siquiera, obviamente, la realidad que el estatuto les fija, porque está hablando del estatuto también desde 60 años, así que que no ha sido llamada. Por lo tanto, creo que eso es justo que los consorcistas tengamos que discutirlo, más allá de discutir también las condiciones económicas, las condiciones salariales, porque las paga nuestro bolsillo. Más allá de lo que hablamos anteriormente de la personalidad jurídica independiente y exclusiva del consorcio, digamos también con esto en concreto, detrás de todo esto cae la pirámide invertida en un solo punto, que es el bolsillo de los consorcistas, que son los dueños, los propietarios, los verdaderos sostenedores, mantenedores de este sistema, ¿no es cierto? La idea de la personalidad jurídica, a la cual propendo y defiendo fervientemente, la teoría del orden y demás, no me hace olvidar la realidad práctica y concreta de que detrás de esta gente, de carne y hueso, que somos nosotros que mantenemos el sistema, ¿no es cierto? Esto parecería que en algunos casos algunos representantes de otros sectores, paralelos al nuestro, no quieren verlo, es decir, creen que en verdad hay un órgano que paga. El órgano que paga es el que finalmente conforma cada uno de los órganos humanos vivientes que estamos acá, que somos nosotros. Entonces yo te digo, está dado en la ley el sistema de convenciones colectivas, al cual particularmente, no sé cuál es la opinión de mi colega Platense, elegiendo, porque creo que es un sistema bueno, sensato, moderno, activo, de poder discutir entre patronal y trabajadores las condiciones de trabajo principalmente y las condiciones salariales. Entiendo que los consorcios, la propiedad tal vez forma parte de ese sistema. No creo que por el hecho de no ser una empresa no deba participar de ese sistema. No creo que es un sistema que además en el mundo de avanzada existe y se profundiza, que en la Argentina ya casi no hay sector que no esté articulado de esta manera, excepción servicio doméstico, trabajadores rurales, y en alguna parte, porque ya los trabajadores rurales están discutiendo la posibilidad de convencionalizarse, y el Estado, que era otro que venía desde ese tiempo sin esa posibilidad, hoy en día lo tiene, el Estado Nacional, en el caso del Estado, no sé en la provincia de Buenos Aires, pero en el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, discuten palma a palma en condiciones colectivas con el gobierno de la ciudad. Y creo que es justo, porque hay que reconocer que el sistema ha dado sus frutos en todo el mundo, y además hay que tener en cuenta también que todos somos trabajadores, porque no solamente la vemos del lado patronal, también la vemos de nuestro lado, porque somos trabajadores y queremos discutir con nuestros patrones qué condiciones de trabajo, qué condiciones de salubridad dentro del trabajo, de sanidad, de qué forma tenemos que resolver nuestra tarea, y también queremos discutir sobre nuestro bolsillo con nuestros patrones. Entonces entiendo que también lo tenemos que reconocer cuando somos empleadores. Por eso queremos que lo reconozcan como empleadores, porque como lo somos, queremos discutir como empleadores, así como sabemos cómo venimos discutiendo nosotros como la importancia del capital. Entonces yo lo que digo es que el sistema es bueno para discutir estas condiciones. Lo que pasa es que tenemos que discutirlo nosotros, no tiene que discutir alguien por nosotros, algunos por nosotros. Si quieren seguir discutiéndolo por el momento, bueno, quizás puedan hacerlo, no sé, algunos me pueden decir, bueno, no. Que se vayan todas las asociaciones de administradores y que sea reemplazado directamente por las de propietarios. Puede ser. Yo por lo menos lo que pretendo en esta primera instancia es que las asociaciones de propietarios puedan participar de esta discusión. Al menos pretendo eso. Y entiendo que el Estado está obligado a darnos este lugar, el Ministerio de Trabajo como representante natural del gobierno, de la administración central, y además como órgano de contralor, como organismo de contralor dentro del sistema, debe inmediatamente procurar que las asociaciones de propietarios, las federaciones, las organizaciones representativas estén en esta mesa de discusión, se sienten en esta mesa y participen. El día de mañana que estas organizaciones reemplacen a los administradores también me parece razonable, porque es así, el sistema debería ser así. Pero precisamente lo vamos a poder lograr cuando reformemos el Código Horizontal, porque cuando los representantes legales no sean más administradores, no va a haber argumento como para decir por qué están todos en la mesa. Entonces, mientras tanto, por lo menos deberíamos estar nosotros y queremos discutir nosotros ahí adentro, más allá de que también estén los administradores, que ahí se van a ver un poco más compelidos a discutir mirando nuestros intereses que mirando intereses de Estado. Entonces yo lo que planteo es eso, pero hay un basamento legal para esto, no es la ocurrencia de algunos loquitos que decimos esto porque se nos ocurre, porque hay un basamento legal, el tema de convenciones colectivas, las leyes, el estatuto de los trabajadores y obviamente toda la legislación, el bagaje legislativo y jurisprudencial que se viene desarrollando en Argentina y también a nivel internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo. No cabe ninguna duda que la OIT ha propiciado desde su creación hasta ahora el encuentro de trabajadores y patronales y que cada uno sea representado por aquellos que, por la organización del fin, sea más representativa del sector. Entonces, claro que hay que discutir quiénes somos los más representativos dentro del sector, no que somos representativos o no, o si somos los empleadores o no, eso no está bien, no cabe ninguna duda. Tanto es así que esto debería decir que en un momento, ustedes saben que antes del régimen de propiedad horizontal, en el año 1949, 48, 48-49, no existía el sistema de propiedad horizontal, existía lo que llamaban las casas de renta. La organización y el estatuto de los trabajadores tenía que ver con eso también, después se adaptó al de propiedad horizontal. Y por esto, en un primer momento, había discusión de quiénes eran los que representaban. Jurisprudencial, discusión en los tribunales de quienes debían representar, una vez creado el régimen de horizontal, a la patronal en esa discusión, en esas comisiones paritarias de que hablaba el estatuto de los trabajadores. ¿Por qué? Porque venían representándolo anteriormente una organización que representa la Cámara de propiedad horizontal, que en verdad representaba a los empleadores de casas de renta, ¿no? O sea, aquellos que tenían propiedades unidades como renta, ¿no? Que las alquilaban. Y cuando se creó esto, aparecen otras asociaciones, la de propietarios de bienes raíces, que le discute a la Cámara y le dice, señores de la Cámara, ustedes no son los indicados para representarnos a nosotros, los propietarios de propiedad horizontal, en esta mesa de negociación, porque como ustedes discuten y representan, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo atrás, a los que tienen esto para renta, a los rentistas. Nosotros somos los propietarios, representamos a los propietarios, y esta justicia les dio la razón. En algún momento la justicia les dio la razón. A los representantes de los propietarios, a una asociación de propietarios de bienes raíces que hoy en día todavía sigue existiendo, y excluyó a la Cámara porque representaba a los rentistas. Como hoy en día, la propia justicia, y antes que ello, el organismo de contralor administrativo, el Ministerio de Trabajo, no le da el lugar que corresponde. Si las organizaciones, seguramente las más representativas, de los propietarios, son aquellos que en verdad representan al empleador. Es claramente así, no hay discusión en esto. De ninguna manera una organización de administradores puede pretender representar más al propio propietario que la organización que representa a los voluntarios. Es impropio, o sea, evidentemente el sistema no tiene demasiado bollete como está armado desde ahora, se sostiene simplemente por decisiones políticas. Decisiones jurídicas o decisiones razonables, y todo esto no hay, son decisiones políticas y lógicas que hacen que este sistema se mantenga como se mantiene. Y por lo tanto, está todo dado para que participen. Basamento legal, basamento jurídico, antecedentes jurisprudenciales y realidad fáctica. ¿Qué es lo que está faltando? Decisión política. Decisión política que tiene que tomar nuestro representante. Decisión política que hemos tratado de que a través de los estamentos parlamentarios se promueva. Hemos tratado de que nuestros legisladores promuevan leyes declarativas que de alguna manera compelan a la administración central, al poder ejecutivo, a que le diga al Ministerio de Trabajo, órgano de aplicación y de contralor en el caso de las convenciones colectivas, señores, den el lugar que corresponde a los consultores. Que para ello no se necesita tener, como algunos dicen, bueno, la verdad es que ustedes no tienen personería gremial, más allá de alguna u otra asociación que sí la tiene. Yo formé una asociación en el año 2004, la creé, y la asociación es que la única que tiene personería gremial hasta el momento dentro del ámbito de la propiedad horizontal y de este sector, el sector de los empleadores o propietarios. Pero la realidad es que no necesitan una asociación o una federación de propietarios tener personería gremial para poder representar a los empleadores. Porque los empleadores no necesitan tener personería gremial, lo que necesitan tener personería gremial son los trabajadores. Pues eso es claro, y los trabajadores están muy bien organizados, tienen sindicatos, tienen federación, es muy fuerte el sistema para ellos, es mucha protección, y también que sea así, porque yo también personalmente, y calculo que mi colega esto coincidirá, este el sistema de derecho del trabajo es un sistema protectivo, asegurativo de los derechos del trabajador, es la parte, aunque nuestro sector no pareciera, en la parte global y en ese sentido, es insuficiente, se encuentra en situación de, digamos, de desbalanceo con el poder del a veces no tan omnímodo, pero con el poder del empleador. No es nuestro sistema, o sea, nuestro sistema no es así, sabemos que no es así, no es que nosotros tenemos el poder, llevamos todo por delante, y si nosotros manejamos la batuta, es que eso lo vemos que no es así, y en verdad los otros sectores son los que hacen, nosotros no podemos resistir eso, pero bueno. En la realidad del resto, o de una buena parte de los sectores, especialmente en aquellos que no están ni convencionalizados, ni sindicalizados, en donde la informalidad es fecunda y es importante, el trabajador es el elemento de destaque, ¿no es cierto? Y es justo que el sistema sea protectivo, pero en este sistema como el nuestro, evidentemente, lo que es justo es que se ponga el fiel de la balanza en el punto que corresponde y podamos participar y discutir palmo a palmo, de igual a igual, con quienes justo y legítimamente representan al sector trabajador. Claro. ¿Sí? Entonces está todo dado, y por lo tanto lo que esperamos, lo que debemos hacer, porque no podemos bajar la guardia en esto, es procurar y propender a que los poderes públicos reconozcan, lo que la realidad reconoce a los gritos, y nos hagan lugar a los efectos de poder entrar a discutir en las comisiones paritarias todo esto que tiene que ver con los trabajadores de la empresa. No quiero aburrirlo más, les agradezco mucho la atención y bueno, abrimos esto al debate. Van levantando la mano, yo les paso el micrófono y escuchamos todo. Yo soy una asociada de aquí de UPE, Mar del Plata, y la exposición suya me pareció magnífica porque, bueno, realmente todo lo que ha dicho es de un interés sumo para nosotros los copropietarios, que nos sentimos, como dice usted, en cuanto al tema laboral, desvalidos totalmente, porque no tenemos para ordenarles nada, ni siquiera está el libro de orden del día. Ellos se basan en lo que el administrador, cuando los ve o cuando pasa o alguien, a ver qué hace o deshace. Pero usted vaya a interpelar a su señor encargado que por qué esto está así, esto está atado. Es capaz de lucharla, de empujarla o de decirle la barbaridad. Nos sentimos mal, humillados y desatendidos. Y también, como las paritarias siguen con sus aumentos, les pagamos de todo, les ponemos la mejor estufa. Y pienso que me extiendo un poquito en lo que digo, pero pienso que todos están más o menos en la misma. y entonces nosotros no tenemos el arma como para decir, Señor, si usted no está cumpliendo a la par de lo que nosotros cumplimos. El encargado se hace múltiplo el foro. Entonces, ¿en qué tiempo uno puede llegar a decir, vamos a tener esta gran discusión y nos van a escuchar? Bueno, es lo que tratamos de hacer, es difícil. Porque acá hay muchos intereses en un pueblo, hay intereses económicos, intereses políticos, son muy fuertes, los intereses sindicales y también los intereses de quienes administran sus consorcios y esas organizaciones que a ellos los representan. Evidentemente, muchos nos dicen, y es lógico que así sea, pero estamos hablando de millones de personas contra pequeños grupos, digamos, 70.000, 80.000 afiliados de una federación y sindicatos, y no sé cuántos miles en todo el país de administradores, contra millones de copropietarios, de consortistas, de administrados. Es cierto, la relación de fuerzas numéricamente parecería ser abrumadora a favor nuestro, pero la relación de fuerzas políticas y económicas no es abrumadora, porque la organización, como decía alguien en la Argentina, vence al tiempo. Y ellos están organizados, nosotros recién ahora, hace algunos años, nos empezamos a organizar. Y la participación por el lado de ellos y el estar en todo momento atentos al cuidado de sus intereses es permanente, y lo nuestro es fluctuante. O nos ocupamos por ahí cuando nos duele el bolsillo, cuando tenemos algún impedimento, cuando la situación llega al margen y ya no la podemos controlar, pero de mientras tanto no nos ocupamos tanto, no nos molesta tanto, o por ahí hacemos la vista gorda, un poco de si recibimos algún beneficio individual, hay que hacer también una culpa en estos casos, y con eso nos conformamos y decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, tocar, que a mí no me moleste, lo dejo pasar. No estamos tan lejos como antes, seguramente estamos más cerca. El hecho de que aquí hace 4 años ya casi existe una asociación fuerte, que se va fortaleciendo día a día, que se va que va tomando mayor envergadura, hace que estemos más cerca de obtener los objetivos. Evidentemente va a costar mucho y nos va a costar más esfuerzo. Hay que tener en cuenta también una cosa en esto. Esta es mi opinión absolutamente personal, con esto no quiero comprender a nadie. Si el sistema además se hace más justo, más paritario, en serio, además sería más profesional, y esto lo digo un poco pegándole o echándole en la espalda a los amigos administradores, el tema fuese más profesional, la cuestión no sería tan tirante. Sí, en la discusión, porque obviamente si no participamos en la discusión no vamos a tener nunca nuestra propia voz ahí, nos va a ser difícil. Pero si el sistema de los administradores cuando se fuese más profesional en la Argentina, nosotros propendemos a que en verdad existe una carrera formal, orgánica, estructurada, que tiene nivel universitario muchísimo mejor, porque hoy en día las organizaciones, los consorcios necesitan tener administradores formados multidisciplinariamente. Hoy en día administrar un consorcio no es simplemente manejar 2 o 3 cuentas, es eso, más conocimientos jurídicos legales, más conocimientos psicológicos y de organización, de comportamiento organizacional, y un montón de cosas más allá de aspectos constructivos, de desarrollo urbanístico, de arquitectura, de ingeniería, de todo. Si hubiese una carrera y había profesión, y había, ¿por qué no?, colegios, en este caso, ¿no?, colegios profesionales, controladores de matrícula, con poder disciplinario duro, esto sería más sencillo, porque habría administradores serios, preocupados por su trabajo, preocupados por el control que están ejerciendo, que pondría límites dentro de los consorcios, que ejercerían su actividad de una manera distinta, serían mucho más idóneos, mucho más formados, mucho más profesionales, serían profesionales. Y por lo tanto, el trabajador vería delante de él un gerente de personal distinto al que ve hoy, que es un gerente de personal ausente, que casi lo que busca es no confrontar, no discutir, no pelearme, convivir en muchos casos, no convivir. Y por lo tanto, el que termina perdiendo en toda esta jugada, el detrimento siempre está en contra de los consortistas. Así que tiene que ver también, no solamente con la participación de los trabajadores en la discusión, también podemos tener la mejor norma, el mejor convenio, el más equitativo, donde tengamos bien defendidos nuestros derechos, pero después en la práctica hay que aplicarlo eso, y sabemos que los profesionistas no podemos creerlo por ser los gerentes de personal de un trabajador, sería absolutamente de loco, porque no podría cumplir órdenes, porque sería o cumplir órdenes de todos o cumplir órdenes de nadie, siempre va a haber alguien que va a tener que representarnos en ese sentido y decir, bueno, estas son las órdenes, esta es la forma del trabajo dentro del marco del convenio. Bueno, entonces, ese convenio hecho, digamos, con la visión nuestra, pero además ejecutado por profesionales de una actividad serios, idóneos, formados, va a significar una vez por todas que no tengamos que estar soportando esta suerte de aventura dentro de los consorcios donde no sabemos cómo hacer para que se hagan las cosas que deberían hacerse por simple naturaleza. Es la realidad, porque no es que estamos buscando algo raro, estamos buscando lo mínimo y no lo podemos encontrar porque no sabemos de qué manera canalizarlo orgánicamente. A veces es difícil hacerlo, bueno, porque después queremos esto de volcarnos a la asamblea y que la asamblea imparte instrucciones precisas al administrador para que se den las bases al trabajador, y también es difícil lograrlo porque cuando se plantean estas cuestiones reunir una asamblea es difícil, no porque solamente no participamos nosotros, sino porque los administradores no quieren reunir una asamblea para discutir los temas, hay que ser sincero en este punto, ¿no es cierto? Porque no quieren que de alguna manera se les ponga los puntos sobre las tías a ellos, porque realmente está poniendo los puntos sobre a ellos a los efectos de que ellos los trasladen al trabajador. Es un tema complicado. Yo creo que hace a la reforma integral del sistema. Entonces, perdón, cuando usted decía gracias. Con respecto a lo que usted decía, doctor, en edificios muy grandes hay mucha tensión, hay mucha mucho abuso de autoridad del administrador con respecto a los propietarios, y para también seguir digamos cumpliendo sus funciones se ponen de acuerdo con la persona empleada en el consorcio o empleados, si es un edificio muy grande, como dentro del consejo de administración. Entonces, uno es insultado, le rayan los vehículos, le hacen maldades. ¿Quién nos representa a nosotros? ¿Cómo hacemos para decir, señor, usted hasta acá llegó, nosotros qué hacemos? ¿Qué nos aconseja usted, doctor? El sistema lo establece, lo construye, se organiza de esa manera. Hablamos que la asamblea es el órgano superior de gobierno dentro, no permanente, por supuesto, un órgano permanente, se reúne, cuando se reúne funciona, sesiona. Decimos que la asamblea es el órgano de decisión. Hay que fluir, hay que ser fluir las asambleas, esta es la realidad. En las asambleas hay que tomar las directivas, y las directivas, o sea, toma de decisiones, tiene que ser ejecutada por el administrador. Lo que pasa es que el sistema, cuanto más se profesionalice y cuanto más se ponga en casa, va a permitir que no existan estos abusos. También hay que ser sinceros. Cuando nosotros tenemos que participar de las asambleas, tenemos que tener en cuenta que nuestra posición en ellas no es una posición que no nos va a implicar ningún tipo de favor o disfavor. Tenemos que entender que es importante nuestro aporte en la toma de decisiones. Entonces, cuando vamos a elegir un consejo de administración, vulgarmente llamado aquí, en verdad, consejo de vigilancia, consejo de propietarios, debemos tener en cuenta de elegir a aquellos, no que se ofrecen por el hecho de ofrecerse porque quieren serlo o porque por descarte pues quieren participar, sino de tratar de que o seamos nosotros mismos y que nos consideramos que estamos en condiciones de hacerlo, o sean aquellos propietarios que están en mejores condiciones de hacerlo. Porque lamentablemente, yo lo que veo en la realidad de los consorcios es que los consorcios propietarios, por lo general, terminan siendo fustigados por la mayoría del consorcio, porque no surgen de la voluntad de las asambleas. Surgen del descarte de la asamblea, es decir, surgen de quién quiere, y es como una especie de tallo que le queremos poner a alguien, y cuando más rápido se lo pongan a alguien me sacan el problema. Y bueno, esto lamentablemente después termina como termina, peleados con esta persona porque evidentemente no cumple sus funciones cabalmente, nosotros defraudados de nuestra supuesta buena fe o nuestra gana de participar, etcétera. Bueno, hay que tomar el toro por las astas, hay que ser claros, concretos, saber cuáles son nuestras responsabilidades. Nosotros siempre también vemos el lado de nuestros derechos, que sí sean respetados y reconocidos, pero bueno, también tenemos que ver el lado de nuestras responsabilidades. ¿Qué quiero decir? Es parte de la responsabilidad del propietario participar en las asambleas, conformar la toma de decisiones, elegir lo mejor para el consorcio en todas y cada una de estas decisiones que se someten a votación, participar activamente del consorcio aún cuando estén reunidos en asamblea, participar de los consejos cuando corresponda, ayudar a los consejos cuando no se está dentro del mismo consejo, hablar con el administrador, procurar información del administrador, solicitarle la documentación al administrador para que se reciba también si no tiene ganas y tiempo de hacerlo, molestarse por el consorcio, preocuparse por él, aportar ideas individualmente, no se puede colectivamente, llevar presupuestos, generar posibles futuros proveedores que uno le parezca que puedan reunir las condiciones y los requisitos como para poder proveer sana y eficientemente al consorcio. Bueno, esto hay que hacerlo. La cosa es que si no como no lo hacemos, tampoco procuramos mucho esto, terminamos mal. La realidad es que terminamos mal por nuestra propia desidia, ¿no? El sistema está estructurado de una manera, hay que reconocerlo, está armado de una manera, no por nosotros mismos, está armado por otros para que nos veamos de alguna manera perjudicados, ¿cierto? Pero hay que reconocer que nosotros hacemos mucho para perjudicarnos a nosotros mismos. El hecho ya simplemente de no participar es un grave disfavor. Y esto hay que vencerlo. Yo creo que todo esto se va solucionando con mayor participación, con mayor preparación de los consorcistas. La función primordial de una asociación como UCRA Mar del Plata es esa. Educar, concientizar, ser perseverante en la temática de la propiedad horizontal, en saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, en prepararnos, en formarnos. Esto es fundamental. Y después de ahí, bueno, en tratar de que, a través de la representación político-social y la fuerza y demás, obtener aquello que debamos obtener, ¿no es cierto?, en los ámbitos que correspondan, ya sea a nivel de los poderes públicos, a nivel de la discusión con nuestros pares, a nivel de la discusión con los otros sectores dentro del régimen de la propiedad horizontal. Todo esto es lo que tenemos que hacer, es una tarea intro, una tarea importante. Bueno, los que estamos acá estamos interesados, evidentemente, estamos aquí en la semana, porque estamos interesados y estamos motivados para poder trabajar en este sentido. Pero bueno, hay que contagiar al resto, porque la idea es que estos espacios queden chicos, ¿sí?, y que podamos hacer reuniones multitudinarias, así como también el sindicato puede reunir a un grupo importante de afiliados, o las cámaras empresarias, las cámaras de administradores pueden reunir a un grupo importante de socios porque les van a dar alguna charla, alguna discusión sobre un tema profesional, o, como veo últimamente que están haciendo algunas de estas organizaciones, a discutir cuáles serían los aranceles a solicitarle a los consorcios. Pero bueno, están motivados por el afán de obtener de su actividad comercial, digo comercial y no lo digo ni peyorativa ni imprudentemente, lo digo así porque hoy en día no hay profesionales de esto, hay personas que ejercen, hay personas que lo quieren hacer de manera profesional seguramente, que tendrán hasta cualidades para hacerlo, pero en verdad es la actividad comercial, la actividad del administrador de consorcios. Al no tener una regulación profesional, no tener una carrera profesional, no tener una habilitación profesional, evidentemente es una actividad comercial. Por eso si tienen autoridad, casi nunca. Mire, lo que dice el doctor me viene bien a punto de esto. Me olvidaba decir algo importante que vamos a leer en la reforma. En el proyecto de reforma hablamos precisamente del tema, muchas veces el respaldo económico. Proponemos y propendemos en la reforma, es importante, gracias Santiago. Seguro de caución o garantía real para los administradores cuando empiezan la actividad. Sinceramente, tendría que haber una auditoría para los administradores, como lo tiene la Capital Federal. Sí, la Capital Federal lo que existe es un registro. Sí, la Capital Federal es un registro que debería existir. No, y hace las auditorías. ¿Eh? Hace las auditorías. Sí, lo que también no, lo que normalmente se hace, no muchas veces. Hay proyectos de generar obligatoriedad de auditoría anual a la rendición de cuentas anual o al balance, a lo que llamamos el balance anual ordinario. No sé si es la auditoriedad de esa auditoría es buena o mala, por ahí es exigir al consorcista, al consorcio un gasto, ¿no? Por año quizás es innecesario. Ahora, cuando lo necesiten, sí es muy bueno que lo hagan. O sea, es muy bueno que se reúna la asamblea y digan, no, la verdad es que no nos satisface esa revisión, no la entendemos, no estamos en condiciones de poder aprobarla. Tenemos la revisión a través de esta. Y lo contratamos nosotros y lo elegimos nosotros, el experto, lo decidimos y decidimos acá hasta cuánto vamos a pagar el horario o cuánto vamos a pagar el horario. Eso me parece muy bueno. Lo que también es muy bueno que haya un registro, por lo menos saber quiénes son los administradores, está bien. La ciudad de Buenos Aires no ha servido para más que eso, pero bueno, hemos intentado y estamos intentando ahora reformar esta ley integralmente, la 941 de la ciudad, y lograr que esto sea más que un registro, sino sea un órgano de contralor, es un órgano de controlar la actividad de los administradores, de genera delitos. Pero decía, seguro de caución o garantía real, no se puede manejar un presupuesto, en algunos casos no se hizo, en otros también. Sí, el patrimonio del consorcio y una recaudación mensual que puede andar en 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 pesos. En la ciudad de Buenos Aires yo he sido abogado de un consorcio que manejaba una en la capital federal, en la zona de Palermo, un presupuesto mensual de 100.000 pesos. ¿Es una pyme o no es una pyme? No tiene funcionamiento de pyme, no tiene sentido de lucro, pero tiene caja de pyme y no tiene gerenciamiento. Cualquier pyme, ustedes mismos, seguramente habrán de ustedes pequeños y medianos empresarios o comerciantes, hoy en día no van a exigir algo más que ser familiares, amigos, para el manejo profesional de una empresa. Van a exigir capacidad, conocimiento, van a exigir título universitario, van a exigir currículum, van a exigir experiencia. Bueno, nosotros a los que nos administran no les exigimos nada. El documento que nos digan qué número de DNI tienen, nada más. Y aparte, bueno, continuando con lo que decía la señora, hay casos, digamos, en varios edificios de Mar del Plata, que la mayoría de los propietarios viven en otras ciudades, no viven permanentemente como los que estamos todos en el año, ¿cierto? Que generalmente, si son 50 de departamentos, 10 son las familias que viven permanentemente. Entonces tenemos ese grave problema, muy bien, en las asambleas. Los propietarios que no viven, ¿cierto?, dan poder. Y generalmente se lo dan a la esposa del encargado. Entonces, y esa esposa generalmente es dueña de un departamento de ese edificio. Entonces, esos intereses de recíprocos, porque jamás esos poderes son usados en beneficio de los propietarios, sino en contra del bolsillo del propietario. Y en esos casos, cuando somos menos la cantidad de propietarios que vivimos permanentemente, y resulta, proponemos algo en beneficio del bolsillo del propietario, pero nos ganan con los poderes y siempre nosotros salimos perdiendo. Entonces, yo pienso, uno de los artículos que usted leyó de la modificación de la ley 13.512, si se aprueba como está, creo que nos van a defender, creo que nos van a dar el lugar que corresponde, porque en síntesis, nosotros somos los patrones, quieren reconocer o no, y nosotros somos los que tenemos que estar en una paritaria defendiendo nuestro bolsillo, respetando los derechos del otro, y también haciendo respetar el nuestro, cosa que nuestros administradores no lo hacen. ¿Por qué? Porque permiten, como decía la señora, que el encargado tenga una forma horrible de atender a los propietarios. Los insultan, van, les patean las puertas, tratan de hacerle la vida imposible si un propietario a algo le dice no de lo que ellos quieren. Entonces, pienso que si esa ley, o sea, esa modificación es aprobada así, creo que va a ser el primer paso que vamos a tener los propietarios en colocarnos y que nos coloque el gobierno en el lugar que nos corresponde estar. Seguramente que será así, porque es trasladar poder, estamos disputando poder. Y en esta disputa de poder, el proyecto lo que pretende es, bueno, que los propietarios recuperen de alguna manera el poder, ese poder que han delegado, que a veces han delegado, ¿no? Porque reconocer que lo hemos delegado, no, lo hemos entregado. Ustedes saben que en la disputa de poder los espacios son realmente muy cuidados, y cuando uno cede por una razón, lo pierde por lo que puede, después recuperarlo cuesta mucho, ¿no es cierto? Nadie cede alegremente nada, no hay más que nada puja de intereses económicos, intereses políticos y gremiales por otro lado, bueno, intereses sectoriales y demás. Ahora, usted dio en la tecla en algo que es importante. Usted mismo me está diciendo, son propietarios que le dan autorización o poder o apoderan a aquella persona que, por lógica razón, no va a defender los intereses de ellos mismos. Entonces, acá es fundamental la función que deben cumplir las asociaciones de propietarios y de consorcistas, educar, porque esto es propio de la educación. Ese consorcista no está educado como consorcista, sinceramente, porque no fue ni siquiera por un instinto de autodefensa. Es lo más básico que podría hacer el hombre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me voy a defender y tratar de que me defender mis propios intereses, ¿no es cierto? Aunque sea un poco egoísta, esto viéndolo de alguna óptica, ¿no? Más solidaria, pero digo, no hay ni siquiera eso. Bueno, acá la función primordial de esta asociación es esa, hacerle entender y explicarle el porqué, y que en verdad hay que generar poder, hay que acumular poder, como bien acá dice el doctor, participación y conocimiento sobre qué estamos haciendo, ¿cierto? Claro, lo que viene desde un 15 días, 30 años, me voy a la calle. Esa es la problemática de Mar del Plata, ronda en ese sentido, lo conozco además por el hecho de tener a través del estudio y demás, gente que tiene departamentos aquí en la costa, ¿no? Mar del Plata y en otros lugares de la costa atlántica, en lugares de veraneo. En el interior del país también, en lugar de tener, está pasando lo mismo. Bueno, uno es como que se preocupa, se desliga, no sabe qué hacer con esto. Las asambleas aquí, por lo general, se realizan durante los meses de verano y la gente, la que viene y vive afuera, lo que quiere es descansar y veranear, no quiere vivir en el loquero que ya vivió en Buenos Aires. También tengamos en cuenta que somos difíciles en las reuniones y a veces se transforman en verdaderas batallas acampadas y son lugares enloquecedores, ¿no es cierto? Pero bueno, ya, tenemos dos opciones. O entregamos todo, o en verdad nos metemos y desde adentro modificamos, profundizamos el cambio y nos trabajamos, ¿cierto? En el medio dejamos una parte de la vida, pero bueno.